Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pablo, a vos y a toda la audiencia. Bien, Cecilia, está vigente la moratoria previsional, que bueno, el año pasado se había postergado, pero bueno, finalmente a finales de febrero se sancionó y ya está en vigencia. ¿ANSES ya tiene turnos entregados? ¿Ya inició los trámites para las primeras personas que bueno pueden acceder a este beneficio? Sí, mira, justamente como para comentarte, nosotros comenzamos la semana pasada a otorgar turnos, ¿sí?, para este trámite. El turno se llama Plan de Pago de Deuda Previsional, ¿sí? Los primeros trámites, inicios jubilatorios, realizamos en el día de ayer en la oficina, ¿sí? La verdad que bastante bien, muy bien todo lo que fue sistemas, pudo responder excelente, la gente se fue satisfecha, digamos, con su trámite jubilatorio iniciado. Lo que quiero remarcar, sí, es que, como bien habíamos comentado en un momento, esta ley moratoria se divide en dos partes, sí, porque te digo esto porque tuvimos muchísimas consultas dale, al respecto. Sí, mejor aclararlo. Ahora estamos, están habilitados los turnos, sí, para toda la gente que tiene la edad jubilatoria, es decir, 60 años las mujeres y 65 años los hombres, que le falten los 30 años de aportes, ¿sí? Bien. Entonces, eso tener en cuenta, si tenés menos de 65 en el caso de los hombres y menos de 50, de 60 en el caso de las mujeres, todavía no está habilitada, ¿sí?, los turnos para lo que es la regularización de deuda a los prejubilables, digamos, ¿sí? Bien, bien. Entonces, por ahí te digo esto porque ayer justamente atendimos varias personas que vinieron a sacar su clave de seguridad social o actualizar datos para otros trámites y de paso nos consultaron esto, ¿viste? Si ya podían sacar el turno para la gente que no tiene la edad jubilatoria. Bueno, eso todavía no, ¿sí? Todo este mes de abril se va a trabajar con la gente que tiene la edad jubilatoria y aproximadamente en el 10 de mayo o a mediados de mayo vamos a tener novedades sobre los nuevos turnos, ¿sí? Bien. Para la gente que no tiene la edad jubilatoria. Bien, Cecilia, ¿estos turnos dónde se sacan? ¿A través de la página? Mira, en este momento es a través de la página de ANSES, ¿sí? Sí. www.anses.gov.ar. Ahí se saca el turno para plan de pago de deuda previsional. También en el caso de aquellas personas que hayan o ya tengan un turno jubilatorio, ¿sí?, común, que hayan sacado antes, obviamente tienen que concurrir con ese turno, ¿sí?, que ya tienen. Y acá obviamente se los va a asesorar y se va a ver de acuerdo a lo que la persona tenga de aportes, cuánto podría regularizar o qué es lo que necesita, ¿sí?, para obtener el beneficio. Bien, bien. Pero lo que quiero decir es que no lo descarten al turno, ¿sí? Ah, perfecto, bien. Cecilia, se conoció, me parece que en las últimas horas, una resolución del Gobierno Nacional de que le pone algún criterio de ingreso, de ingresos y de patrimonio a los beneficiarios que podrían acceder a la moratoria. ¿Qué nos podés contar de eso, si ya tenés la información? Porque, bueno, es una información de último momento, sería. Mira, nosotros lo que sí teníamos, que fue de público conocimiento, porque eso está en la reglamentación de la ley, sí, que está publicada en el boletín oficial, sí, el día 31 de marzo, sí, el día viernes pasado, anterior a Pascua, ¿no? Sí, estamos sí. Hablando. Sí estaba establecido que se va a realizar, como en la anterior ley también lo fue, ¿sí?, sí, una evaluación socioeconómica, ¿sí? Bien. Esa evaluación socioeconómica me parece que es a la que te referís, sí, que sí, la ley estaba reglamentada, ¿sí? Esa evaluación socioeconómica la realiza AFIP, ¿sí? Sí. Bueno, al momento de solicitar o de comenzar el trámite, se les explica a las personas, ¿sí?, que primero se va a hacer se va a colocar en sí los datos para que el sistema efectúe la evaluación socioeconómica, ¿sí? Mm. Lo mismo estaba en la anterior ley de moratoria. Bien. Sí. Ah, o sea que no es algo nuevo. No es algo nuevo, exactamente. Ah, bien, bien, bien, bien. ¿Y esto podría llegar a reducir el universo o creen que no? Mira, el número que desde el punto de vista oficial el organismo nos informa, obviamente, para la provincia de La Pampa son 4.200 pampeanos y pampeanas que podrían acceder a su beneficio jubilatorio con esta ley, ¿sí? Bajo la nueva moratoria. Sí. Ahora, volviendo un poco a lo que me consultabas, ese es el rango de posibles beneficiarios potenciales con todos los requisitos que incluye esta nueva ley, incluido el socioeconómico. ¿Sí? Ah, bien, bien, bien. O sea que en esa evaluación por de... Lo tanto, sí. Sí, por lo tanto, obviamente todo esto también, eso es una determinada población o número que se estima, ¿sí? Pero obviamente hay que ver la situación en particular de cada uno, hay que ver si una persona que ya tiene el beneficio de pensión de adulto mayor desea transformarlo, ¿sí? Eso puede ser que aumente el número de beneficiarios con esta ley, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunos detalles que podrían ser más los beneficiarios, digamos. Claro. Cecilia, ¿de qué forma la gente que accede a este beneficio paga la deuda que tiene de años de que no realizó aportes? En cuotas, ¿sí? Se paga en cuotas hasta 120 cuotas mensuales, ¿sí? Obviamente, en el caso de que haya una persona que tenga otro beneficio, otro del organismo, ¿sí? Si analiza la situación, también va a depender la cuota y el monto del beneficio, ¿sí? Generalmente, hasta beneficios de una mínima, o sea, estamos hablando de que tenga otro beneficio, ¿sí? Multiplicidad de beneficio. A ver, te la resumo para que sea más claro. La persona que tiene otro beneficio jubilatorio que depende de ANSES, ¿sí? En realidad no es otro jubilatorio, sino una pensión derivada generalmente, hasta la mínima puede tramitar esta nueva jubilación con nueva moratoria en cuotas, hasta 120, ¿sí? Bien. Cuotas. Sí, sí. ¿Y eso se descuenta todos los meses del haber? Exactamente. Le explica a la persona, ¿sí? El monto actual de la cuota y de lo que se le va a descontar, y tenemos que tener en cuenta, digamos, no todos los montos, no es un monto fijo, ¿sí? Va a depender de los aportes que tenga de que comprar cada persona, ¿sí? O regularizar cada persona. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Entonces, te lo digo porque a veces sucede que por ahí te dicen, ay, pero a mi vecina la cuota fue de tanto, o por eso, como para que, o menos cuotas, ¿sí? Quizás son menos aportes. Y algo muy importante es que sí se considera o sigue vigente la política de la reconocimiento de aportes, de años de aportes por tareas de cuidado. ¿Sí? Sí. Entonces, si sos mujer y tenés hijos, ¿sí? Esos hijos que tenés, que justamente fue una política que fue muy novedosa y obviamente una decisión política que llevó a cabo ANSES, si vos tenés hijos, se lo reconoce como un año de aporte, ¿sí? Por tareas de cuidado. Entonces, esos años, bueno, los tenés que regularizar con la ley. Claro, ¿sí? Los tenés que pagar. Sí, sí, es como entonces, es como si hubiese hecho como si hubiese trabajado. Claro, como si hubiese trabajado. Exactamente. Se cuenta así, bien. Es que lo trabajaste bajo esas condiciones, digamos, pero el Estado Nacional reconoce ese año como un año de aporte, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Cecilia, ¿y qué capacidad tiene ANSES de atender por día la cantidad de turnos? ¿De qué depende eso o si depende de algo? Más o menos, en promedio, ¿qué cantidad de gente atienden? Mira, nosotros, vos me estás hablando del sector de jubilaciones. Sí, sí, sí. El sector de jubilaciones más o menos tiene asignados 40 turnos por día. Ah, bien. Es importante el número, entonces. Bien. Sí. Bien, Cecilia, nada, queríamos tener la información de cómo había arrancado esta moratoria y ya, bueno, están atendiendo las primeras personas que están en edad para acceder a este beneficio. Sí, ayer justamente un señor, te cuento un señor que se fue bastante contento, más que nada porque él el año pasado tramitó una pensión por adulto mayor porque no tenía una herramienta, digamos, un instrumento legal para poderse jubilar. Entonces, él hoy pudo regularizar los años de aporte que le faltaban, ¿sí? Y transformar su beneficio pasado de una pensión, que es el 80%, a una jubilación. Claro. Mínima, que es superior el haber al cual estaba percibiendo, ¿sí? Sí. Pero bueno, la verdad que él se fue bastante contento con poder haber realizado en sí su trámite jubilatorio, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, hay de todo un poco, pero bueno, pudimos nosotros iniciar y concluir, digamos, varias de estas atenciones. Cecilia, ¿y en promedio qué demora un trámite desde que la persona inicia el trámite hasta que empieza a percibir este beneficio? Mira, nosotros por todo expediente que se inicia en ANSES, ¿sí? Tenemos 90 días para que el expediente pase de un área a otra. ¿Sí? Sí. Nosotros generalmente todas las jubilaciones que no presentan mayores complicaciones, claro. ¿Sí? Estamos hablando por ahí que no son con régimen especial, por ahí jubilaciones que no tienen que verificar servicios, jubilaciones, por ejemplo, todas las que fueron tareas de cuidado, que mucha gente se accedió a través de tareas y a través de la nueva moratoria, más o menos en 90 días el beneficio jubilatorio está. ¿Sí? Bien. Te digo esto porque el que me escuche por ahí va a decir, no, yo tengo un trámite trabado hace bastantes meses. Sí. O bueno, siempre hay particularidades como en todas las instituciones públicas y por eso te lo aclaro, ¿sí? Pero sí. Estos trámites que son de nueva moratoria son trámites que salen dentro de todo bastante rápido porque no hay que mandar a verificar o porque no tienen que esperar alguna verificación o servicios o reconocimiento de otra institución, ¿sí? Entonces no tenemos que esperar otra cosa, ¿sí? Simplemente se trabaja acá, ¿sí? Bien. Bien, Cecilia, no sé si quedó algo, sino gracias, como siempre, por la información. Mira, de mi parte, esto sería lo que estamos, nada más, digamos, estamos trabajando con este rango etario, que es lo importante, lo que me interesaba aclarar, por una cuestión de que la gente no se sienta frustrada, quiere sacar un turno que todavía no está vigente, ¿sí? Ah, bien, perfecto. Gracias, Cecilia, que tengas buen día. A ustedes, hasta luego.